Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse. Desde este momento, alista tus sexto sentido. Porque las mezclas invadirán tu cuerpo como tu cuerpo de energía para formar parte de ti. Buenos días, querida familia, bienvenidos a Relatos de Vida. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de sábado. Empezamos este día con mucho entusiasmo, deseándoles que su vida esté llena de éxitos. Soy María Luisa Alcalá y a nombre del equipo de FEM International Group, les doy la bienvenida agradeciendo que nos acompañen el día de hoy. En esta ocasión, esta entrevista se transmitirá a través de dos plataformas digitales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, FEM International TV, y en Luna 9 Radio Digital, en donde nos podrán escuchar en bit.ly/Luna9 Radio Digital. También nos podrán enviar saludos, preguntas o comentarios para nuestro invitado. Y en Facebook nos podrán ver y escuchar en diferido a través de nuestros grupos Lee, Lectores, Escritores y Editores y Luna 9 Radio Digital. Enviamos un saludo a cabina, quienes están transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos, para el mundo. Yo les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y estamos hoy muy honrados de contar con la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Él es Marcio Taboada, escritor, licenciado en comunicación y periodismo. Marcio Taboada Zapata es originario del Perú. En el 2020 fue uno de los ganadores del primer concurso de creación de cuentos realizado por la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. En 2021 publicó Sórdido, su primer libro de relatos cortos, con el sello editorial Mesa Redonda. Por dicha obra, al siguiente año, la Casa de la Cultura y Turismo de San Pedro del Yoc, ¿se pronuncia así, Marcio? Está cerrado tu micrófono. San Pedro de Yoc, sí. San Pedro de Yoc. Lo reconoció como escritor joven revelación en 2022 durante el 14º Encuentro de Literatura Hispanoamericana Iván Larriba Vegaso. En 2025 publicó ¿Dónde se asoma el infierno?, tu segundo libro de relatos, con la BF Editorial, y hoy está con nosotros para presentárnoslo. Bienvenido, Marcio. Es un gusto tenerte hoy con nosotros en Relatos de Vida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buen día, María Luisa. En primer lugar, agradecer por la invitación para esta entrevista. Agradecer a Dios por un día más. Y bueno, saludar a todos los espectadores, para todos los seguidores de este prestigioso medio. Y bueno, nos encontramos bien. Feliz, agradecidos y presto para conversar sobre el libro, sobre donde se asoma el infierno y, bueno, otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias, así es. Sí, nos encanta conocer a los autores, artistas que se presentan con nosotros. Y bueno, pues empezamos a conocer a Marcio. Marcio, por favor, platícanos. Nos encantaría conocer sobre tus orígenes, esos primeros años de vida. ¿Qué podrías compartirnos sobre esos momentos iniciales de tu vida, de tu niñez con tu familia? Bueno, gracias nuevamente. Para responderte la pregunta, lo que puedo compartirte sobre mi vida. Bueno, yo soy natural de San Pedro de Yoc, como ya lo has dicho, es un pueblo, una ciudad de la provincia de Pacasmayo, en La Libertad, el Perú, en la zona norte. Tengo recuerdos muy buenos de mi niñez, de mi infancia. Puedo decir que he crecido de una manera feliz dentro de un hogar constituido, con buenos padres, con buenas enseñanzas, valores, en familia y bastante comunicación sobre todo. Quizá de ahí nace poco a poco y sin darme cuenta, ¿no? Estas ansias de escribir o de transmitir algunas cosas en mis relatos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que yo y mis hermanos y mis padres hemos sido bastante abiertos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, conversábamos bastante y de todo tipo de cosas. Hemos tenido esa confianza, ¿no? Esa confianza que es necesaria para que un niño, en este caso, o una persona se vaya desarrollando plenamente, ¿no? Obviamente hay situaciones como en toda casa o como a toda persona le pueden ocurrir situaciones adversas, un poco difíciles, pero gracias a Dios y con la comunicación y todos los saberes, los valores que se han ido inculcando en mí en este caso y en mis hermanos, pues hemos salido adelante, ¿no? He tenido una vida plena, podría decirse, lo que refiere a mi niñez y mi adolescencia, mi crecimiento, ¿no? Bueno, ahora tengo 31 años y bueno, puedo decir que soy una persona feliz, contenta. Qué bonito que haya sido así tu experiencia de vida. Sí, bueno, cuando se crece en un entorno tan armonioso, sin duda se puede desarrollar mejor esos dones y talentos con los cuales venimos. Muchísimas felicidades, Marcio. Marcio, platícanos cómo es que nace en ti el gusto por la literatura. Bien, sí. Mira, en realidad, digamos que nace en una manera tardía. Yo recién me vuelvo un lector y empiezo a escribir mis primeros textos, digamos, en la universidad. Tuve la suerte de llevar cursos con profesores escritores. Yo estudié la carrera de comunicación y periodismo. Y bueno, en este caso, mi director de facultad es Luis Eduardo García López, un reconocido escritor peruano. Ha sido ganador de diferentes concursos importantes en el país y también es reconocido a nivel internacional, ¿no? Él, en sus clases, bueno, como escritor, como apasionado lector, nos transmitía esa pasión por la lectura, por los escritores, por la literatura en general, por la poesía. Digamos que ahí empezó a germinar en mí esa idea, ¿no? O ese amor, ese cariño por las letras. En un principio yo me inclinaba por lo que es comunicación audiovisual, por ejemplo, ¿no? Lo cinematográfico, el video, el audio. Pero cuando empecé a llevar los cursos con Luis Eduardo, en este caso, como que ya mi visión cambió, ¿no? Él era de esos profesores que llegaban, se apasionaban por lo que explicaban y aparte de ello llevaba muchas lecturas, nos daba para leer en las clases. Hablábamos de la lectura, nos dejaba hacer, por ejemplo, en algún curso de narrativa, de periodismo narrativo, leer libros, leer a autores y plasmar su cocina literaria, ¿no? O sea, lo que tú podías percibir de ese autor, transmitirlo en una diapositiva y hablar, ¿no? Eso básicamente es un punto. Luego está la aparición de Charles Bukowski, ¿no? Charles Bukowski es un escritor alemán, pero considerado norteamericano porque, bueno, vivió toda su vida, casi toda su vida en Estados Unidos. Y cuando yo leo Bukowski, cuando yo descubro a Bukowski, es que digo, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, ¿no? Quiero escribir. Entonces empiezo ahí escribiendo en la misma etapa universitaria, abrí un blog, empecé a escribir para mi blog, algunos profesores empezaron a reconocerme, a cambiar mi nombre de Bukowski a Marciowski, ¿no? Entonces empezó por ahí, ¿no? Como empecé ahí en las letras. Luego ya empecé a ganar un poquito más de madurez, seguí escribiendo y ya yo no simplemente escribía para un blog, ¿no? Sino que ya me compenetraba más en aprender un poco de técnicas o recursos literarios para poder plasmarlos. Y bueno, básicamente yo siempre digo eso, ¿no? Que mi camino literario empieza por la aparición de este profesor y también el descubrimiento de este autor, Charles Bukowski, que es un gran referente del realismo sucio, ¿no? Luego yo he venido aprendiendo o leyendo a más autores y bueno, esto va incrementando, ¿no? Va agrandándose este amor por las letras, ¿no? Increíble todo este camino, cómo van llegando las personas adecuadas y nos inspiran. Y finalmente somos el producto de nuestros maestros, de la suma de nuestros maestros. Qué maravilla que hayas tenido en tu formación estos maestros escritores que sin duda pues inspiran el querer desarrollar estos dones y talentos literarios, Marcio. Marcio, platícanos. Y entonces, ¿cómo es que surge la idea de escribir Donde se asoma el infierno, tu segundo libro de relatos? ¿En qué momento sentiste que estos relatos debían convertirse en un libro y además ser publicado? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, yo escribo o soy de la idea de escribir cuando el corazón y las tripas no te lo piden, ¿no? No soy de, y se respeta, ¿no? Los escritores que se sientan todo o tienen un diario y tienes que escribir tanto. No, bueno, en mi caso no puedo, lo he tratado de hacer, pero no puedo, ¿no? Pero lo que sí hago es leer todos los días o tratar de leer todos los días y bueno, cuando ya siento la necesidad, dejo las cosas que estoy haciendo y me voy a escribir, ¿no? En sí, donde se asoma el infierno, no es que yo me haya sentado a decir, ¿sabes qué? Voy a leer, voy a escribir este libro. No. Yo publiqué, como bien lo has dicho en la presentación, María Luisa Sórdido, mi primer libro, en 2021. Sí, 2021. Y desde entonces yo he seguido escribiendo. Seguí escribiendo, dejé que el libro siga su camino solo, porque creo que debe ser así, encontrar cada libro, encontrar sus lectores, y seguí escribiendo, ¿no? Textos diversos, de diferentes temáticas. Entonces, pero en un cierto momento me doy cuenta de que varios de los relatos que estaba escribiendo tenían no un hilo conductor, sino parece que contenían la misma carga genética, ¿no? Como que el mismo ADN. Entonces dije, acá puede surgir algo, ¿no? Podemos encontrar una forma en que se conjuguen todos los relatos y dé vida a un solo texto, ¿no? En este caso, donde se asoma el infierno, que es un libro de 20, 25 relatos, entre relatos cortos y relatos un poco más largos, que bueno, abordan diferentes temáticas, pero siempre, siempre hay un toque o siempre giran, digamos, en un eje que tiene que ver con el amor y el desamor, por ejemplo, ¿no? Es un libro de relatos que toca, por ejemplo, temas como abuso, tristeza, la desesperación, las pérdidas, ¿no? Las situaciones amicales que a veces se pueden tornar un poco oscuras, los embarazos, ¿no? Por ejemplo, y matrimonios, ¿no? Bastantes situaciones de pareja, pero no necesariamente del lado bello, ¿no? De las relaciones interpersonales, sino de esos pequeños infiernos que pueden vivirse día a día, en un hogar, en una pareja, en la misma persona, ¿no? Interiormente. Entonces, vi que eso, que había un enlace entre estos relatos, que vine escribiéndolo desde el 2021, diferentes años, y bah, decidí unir los textos que yo consideraba que funcionaban, ¿no? Que tenían esta característica. Y salieron estos 25 relatos, bueno, se convirtió en un manuscrito. Y bueno, lo envié, ¿no? A diferentes editoriales. Tuve la suerte en este caso de que sí se interesaron mucho por el libro diferentes editoriales, pero me decanté por la editorial BF, ¿no? Beowulf Editorial. Y bueno, resultó este libro que me gusta mucho como producto. La portada también fue trabajada con una amiga, una artista trujillana. Y bueno, los relatos están ahí para leerlos, ¿no? Creo que también hay que agregar acá que los relatos nacen también de una fuerte influencia, ¿no? Charles Bukowski siempre está ahí, pero en este tiempo en que yo he ido escribiendo los relatos, también leí a Lucía Berlín y también a Raymond Carver, ¿no? Que son referentes importantísimos de la literatura, sobre todo el realismo sucio, si es que se le quiere llamar, poner una etiqueta, ¿no? Que hablan de diferentes temas de la vida cotidiana, ¿no? No de los grandes personajes, sino de las personas comunes, de las mujeres de la limpieza, por ejemplo, entre comillas, de los borrachines, de algunas personas en cualquier situación, ¿no? No personajes, wow, sorprendentes. Pero creo que cada persona o cada personaje tiene algo muy importante que debe ser contado, ¿no? Y en este caso, bueno, surgieron estos 25 relatos. Excelente, Marcio. Pues muchas felicidades. Te felicitamos por tu más reciente libro de relatos, Dónde se asoma el infierno. Libro que hoy nos vienes a presentar. Y nosotros en Relatos de Vida creemos que nadie mejor que su autor para presentar el libro. Por favor, te cedo el micrófono. Preséntanos a este segundo libro tuyo, Dónde se asoma el infierno. Bien, muchas gracias. Bueno, nuevamente mencionar que este libro, Donde se asoma el infierno, es un libro que consta de 25 relatos, entre cortos y largos. Hay relatos que tienen una cara o una página nada más, y abordan diferentes temáticas, ¿no? Abordan la tristeza, la locura, la desesperanza, el hartazgo entre parejas, ¿no? Las relaciones con el reino onírico, también matrimonios jóvenes, por ejemplo, que empiezan a derrumbarse, o el simple hecho de relaciones que empiezan muy bien y acaban no tan bien, ¿no? O acaban mal. Este libro ha sido publicado con la editorial BF, Beowulf Editorial, y la portada pues ha sido trabajada estupendamente por Tatiana Miranda. No, ella ha sabido plasmar el contenido de todos los relatos, ha sabido condensarlos en la portada. Y bueno, lo que pueden encontrar en este libro son situaciones comunes que quizá muchos al leerlo se van a sentir identificados, porque no son relatos grandilocuentes, ¿no? O asombrosos, sino son, creo yo, fotografías de la propia vida, fotografía de la realidad, de lo que vivimos en el día a día, como personas, como parejas dentro de un hogar, como esposo, esposa, o como hijo, o como amigo, ¿no? Son todas estas situaciones que vamos a encontrarnos al leer el libro. Me gustaría mencionar, en este caso, algunos comentarios de algunos lectores sobre el libro, porque creo yo que sí, está bien. Un escritor puede hablar de su libro, pero creo que es el lector el que va a dar el veredicto, ¿no? Si este libro vale la pena ser leído o contiene algunas características que merecen ser compartidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los presentadores, porque el libro se presentó también físicamente en la ciudad de Trujillo, en el mes que salió, en diciembre del 2025. Y bueno, uno de los presentadores, que es un crítico de arte, publicó luego de la presentación lo siguiente, ¿no? Los relatos de Donde se asoma el infierno son textos de un mundo triste, necesario de amor, un amor que se estanca en una vida cotidiana a medias, porque hay un sufrimiento interno y el sexo individual parece ser una salida, pero no es suficiente. ¿Es el infierno de la vida diaria? Se pregunta el lector. ¿Qué es el amor? ¿Existe algo así? Los personajes, Sí, lo son porque parecen arquetipos, entelequias de seres que viven en una vida sin vivir, son las hojas secas sin haber sido verdes jamás, hasta cierto punto. Algunos intentan creer en el amor, otros, los más quizá, se rinden, aunque hay una desesperada esperanza al final. Eso lo dijo un crítico de arte, Alfredo Alegría Alegría, sobre la lectura de estos relatos. Creo que es importante transmitirlo porque lo ha condensado muy bien, digamos, en el argot de ahora, ¿no? Actual, el aura del libro, ¿no? Ha sabido condensarlo ahí, ¿no? Por otro lado, también otro maestro de la zona, de acá, por ejemplo, de San Pedro de Yo, de la provincia de Pacasmayo, también me sorprendió con un artículo que escribió sobre el libro. Y bueno, el comentario que él da es que el libro, la obra, se constituye como una disección profunda de la fragilidad humana, ¿no? Que se erige como una radiografía cínica, pero honesta, de la convivencia moderna, donde la paz doméstica se revela como un estado artificial, ¿no? Lo que venía diciendo, ¿no? Estas situaciones domésticas, cotidianas, son transmitidas ahí y uno se puede sentir identificado muchas veces en estos relatos, ¿no? También mi profesor, por el cual nace mi pasión por los libros, por la literatura, también escribió algo sobre el libro. No tuve la suerte de que él presentó el primer libro, y en este segundo, donde se asoma el infierno, él menciona que las historias no son una distopía ni historias escabrosas contadas en detalle. Son relatos sobre los infiernos cotidianos que viven las parejas, las familias y los amigos entrevistos mediante conversaciones, recuerdos y acciones indirectas. Él resalta lo bueno del libro, pero también por ahí menciona algunas situaciones que no le hubiesen gustado, ¿no? Como el uso, por ejemplo, de algunas palabras muy peruanizadas, ¿no? Por ejemplo, pero que eso no desmerece nada del libro. Yo creo que cada lector va a encontrar la forma si le va a gustar o no le va a gustar. Creo fielmente en eso, ¿no? Donde se asoma el infierno tienen que encontrar sus lectores. Y bueno, el escritor ya da a luz a esa obra y ya luego ya pertenece a los lectores, ¿no? Creo que eso es lo que podría decir de donde se asoma el infierno. He preferido transmitir lo que ya han mencionado algunos lectores especializados, podría decirse, más que hablar yo mismo de mi libro, ¿no? Si bien les he dado algunos datos, creo que es mejor que el mismo lector saque sus conclusiones de su lectura, ¿no? Muchísimas gracias, Marcio. Sí, bueno, nos dejas un panorama más amplio de lo que es este libro de Donde se asoma el infierno. Muchísimas, muchísimas gracias. Tú hablas de que a ti te interesa que tus libros se encuentren a su lector, pero cuando tú estás escribiendo, ¿estás pensando en algún lector en específico? No, no. En este caso, bueno, Cortázar decía que hay que escribir, el escritor escribe, también pensando en cómo le gustaría la historia a él, como si fueras el lector, ¿no? No sé si me explico bien, Sí, claro. pero algo, una situación así parecida. En este caso, yo no escribo pensando en que le guste al lector. Yo escribo mi historia tal cual va apareciendo en mi mente, ¿no? Como la siento que debo ser escrita. No, me siento y escribo lo que yo considero como debe ser contada mi historia y sobre la temática que quiera abordar, ¿no? Es un chispazo, podría decirse. No, no lo planeo como tal. Y cuando estoy escribiendo, simplemente dejo que las palabras fluyan como deben fluir. No estoy enfocado en que, tengo que hacerlo de esta manera para que guste a un lector en específico. No, no, no, no. Por eso digo que encuentre sus lectores, ¿no? Y si gusta bien, si no, es mi forma, es mi estilo. Y bueno, estoy forjando un estilo, no es que creo que tengo un estilo tal cual definido, ¿no? Al final uno siempre va variando, va cambiando, va modificando cosas. Uno no es un escritor que ha escrito lo que escribí en el 2021, creo que ya no voy a volver a escribirlo en el 2025, en 2026. No es una, como propio escritor cambia, ¿no? Hay nuevos conocimientos, nuevas vivencias. Situaciones y yo creo que escribo para mí principalmente, escribo para mí Y bueno, si es que gusta lo demás bien, pues no. Pero principalmente escribo pensando en mí, nada más, como yo quisiera esta historia, ¿no? Como yo quiero que salga, como surja. Y luego ya viene la parte de la edición, ¿no? Lo primero es escribir. Y la parte de la edición ya es ir depurando, depurando, depurando, hasta que te queda un producto que lo ves aceptable, ¿no? Porque creo que siempre a un escritor va a querer, oh no, pero hubiera sido mejor esto, bien, pero cuando ya está publicado ya no puedes hacer más, ¿no? Sí. Así es, así es. Este libro, bueno, tiene un título bastante potente, donde se asoma al infierno, que ya nos hace entrar un poquito a lo que va a ser estos relatos. ¿Cómo llegas, Marcio, a la definición del título? Gracias por la pregunta. Sí, esta pregunta me gusta porque, sí, donde se asoma el infierno nace de justamente una cita o una paráfrasis de un cuento de Charles Bukowski. Yo escribo un relato aislado que se titula Donde se asoma el infierno. Este relato lo envío a una importante conocida revista digital de acá de Perú, Círculo de Lectores, y lo aceptan el relato. Y me escriben, me responden que es un relato potente, un relato bueno, ¿no? Entre otras cosas, no recuerdo exactamente todo lo que me dijeron, pero que aceptaban mi relato y lo iban a compartir. Entonces, partiendo de ahí, ese relato, digamos que es la génesis o el punto principal para mí, el corazón de ese libro, ¿no? Ahora en sí, de dónde se asoma el infierno, como te decía, nace de una conversación o de un diálogo entre dos personajes, de Charles Bukowski en un relato, ¿no? Donde el personaje menciona de una mujer que el único, al mirarla, el único lugar donde se asomaba el infierno era en sus ojos. Al mirarla, su mirada. Ahí era donde se asomaba el infierno. O sea, en su mirada, en sus ojos, estaba toda esa desdicha de la mujer, esa locura, o todo lo que podía arrastrar de su vida. No, esta paráfrasis o esta cita, yo también la utilizo en el relato donde se asoma el infierno. En el relato donde se asoma el infierno, donde hay un personaje que también entabla una conversación con una mujer que llega a venderle unos perfumes y bueno, justamente entablan una conversación, se conocen y le menciona esto a la mujer, ¿no? El hombre, el personaje le menciona esto. Son dos personas que también, digamos, entre una y otra cosa tienen sus cosillas un poco oscuras, se conocen y hay un infierno de por medio ahí, ¿no? Y creo que ese título, justamente, creo que puede englobar a todos los relatos, no porque todos traten de lo mismo, sino porque creo que hay esa esencia de, como ya te había mencionado, de los pequeños infiernos en la cotidianidad, en la vida diaria, ¿no? En la vida de pareja, en casa, en la amistad, en una simple relación. Amical o interpersonal, ¿no? Justamente nace así de esa forma donde se asoma el infierno. Bueno, primero había planteado otros títulos, pero siempre volvía a ese título, siempre regresaba a ese título. Y hasta que quedó, dije, no, este es el título. Ese era desde el principio. Sí. Gracias, Marcio. Marcio, en un libro están contenido el talento de varias personas. Está el talento del escritor, está casi siempre también un artista que es quien diseña la portada, que en este caso así es, y los talentos de la editorial que publica. Háblanos, por favor, de la portada, porque la portada a nosotros nos parece que es el primer contacto que todo libro tiene con su lector. Es la primera comunicación que se establece. ¿Por qué Sí. eligen esta portada que es bastante atractiva y se ve que está realizada por un artista? Platícanos de la portada de donde se asoma el infierno. Sí. Bueno, como reitero, ¿no? El agradecimiento al sello editorial, a BF Editorial, al editor, Jorge Torres, ¿no? Jules Verde, también como se le conoce. Y también ha estado en este caso la correctora de estilo, que fue Gemma Alonso, que se hizo un trabajo muy cuidado, siempre en diálogo constante. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando hay un diálogo, un buen trabajo, o cuando una editorial realmente le da la importancia al libro y no solamente quiere verlo como un producto para comercializarlo y para ganar. Obviamente, ¿no? Obviamente es una empresa y también obviamente necesita los ingresos. Pero creo que en este caso esta editorial ha apostado mucho por la literatura en sí, ¿no? Y eso totalmente estoy agradecido. Como te digo, había bastante diálogo con la correctora de estilo, porque es principalmente con el escritor trabaja con ella, para ver si hay una palabra que mejorar, sabes que esta definición no me parece, esta palabra la podemos cambiar, ¿no? O esta construcción, ¿por qué no la mejoras? Y así se depura el libro, ¿no? Porque tú, el escritor, ya escribe, lee sus relatos, uno mismo hace un trabajo de autoedición, pero no es como que otros ojos lo vean, ¿no? Uno ya a veces ya se le pasan los errores, ¿no? Siempre pasa. Y bueno, en este caso ha sido un trabajo bastante cuidado y le agradezco nuevamente al sello editorial. En cuanto al arte de la portada, fue realizado por Tatiana Miranda, una, como te dije, una artista trujillana, también de acá del norte del Perú, con la cual tuve suerte de conocerla en la universidad. Siempre ella había dibujado, ilustrado. Ella es una publicista, pero es artista a la vez, ¿no? Y siempre yo la veía en sus redes sociales, sus publicaciones, ¿no? Sus diseños, sus ilustraciones, y me gustaba, ¿no? Era un arte que me gustaba consumir. Y lo hace todos los días. Ella todos los días ilustra, dibuja algo, ¿no? Está en constante movimiento. Entonces, estábamos justamente con Jules, con el editor del libro, conversando sobre la posibilidad de alguna portada, ¿no? ¿Qué ideas tenía yo? Porque eso es lo bueno también de una editorial, que no te autoimponga una idea, sino que le pregunte al autor, ¿no? ¿Cómo tú visualizas o cómo tú te imaginas que sería tu libro, ¿no? En este caso yo tenía una idea, ¿no? Tenía mucha influencia de unas pinturas, ¿no? Y pensaba quizás solamente una pintura o una ilustración asemejándose a la pintura. Bueno, la cosa es que, bueno, Jules me dice, ¿por qué no conversas quizá con alguna amiga, a un amigo, amiga, artista, diseñador, que te pueda ayudar en ese sentido, ¿no? En aterrizar mis ideas y que se conviertan en ello. Y bueno, se me vino obviamente a la cabeza, a la mente, el nombre de mi amiga, ¿no? Tengo varios amigos ilustradores, pero en este caso, ella fue así como el título, donde en este momento se asomó Tatiana, ¿no? Dije, ah, ahí está. Entonces, conversé con ella, le compartí mi manuscrito ya corregido y le gustó, le gustaron muchas historias, muchos relatos. Y me dijo. Me preguntó cuál más o menos era el estilo que le gustaba de sus ilustraciones. Si yo había visto sus ilustraciones, claro, le dije. Entonces me pidió por favor que eligiera algunas. Elegí algunas de sus ilustraciones. Y dice, bien, me dice Marcio. Ahora, me dijo, ¿quieres algo en específico? ¿Cómo quisiera? No, le digo, yo creo que un artista tiene que tener una libertad. Entonces, tú sé libre. Según lo que has leído, según lo que conversamos, tú plasma tus ideas como gusten, ¿no? Y Tatiana, en cuestión de unos días, un par de días, 3 días, una semana, creo, no más, me mostró varios bocetos, ¿no? Cuatro, cinco, que uno y otro eran geniales, de verdad que sí. Pero decantamos por esta portada, porque creo que se puede apreciar que es un hombre que tiene unas llamas en el interior, ¿no? Ese infierno, ¿no? Esa simbología. Está tomándose el rostro, los ojos, porque está viviendo algo pesado. Hay algo ahí, una situación que vive y que lo tiene cabizbajo, ¿no? Y no sé si se puede ver ahí muy bien al interior, pero dentro de esa fragmentación de su rostro, hay también una mujer de espaldas. ¿Por qué una mujer de espaldas, no? Porque hay toda esta situación de esta vida de quería que se resalte esta situación o estas condiciones de pareja, porque generalmente, bueno, o la mayoría de los relatos hablan de pareja. Entonces, genial, cuando lo vimos, cuando se lo presenté al editor, también nos sorprendimos los dos y dijimos, qué paja, ¿no? Decir en el argot de acá, qué paja, qué chévere. Esta es la portada que buscamos, o esta es la ilustración que queríamos, ¿no? Que quería yo en especial. Y bueno, así, ¿no? Nace este libro, que se lo agradezco a Tatiana, siempre le agradezco, ella también estuvo presente en la presentación de física del libro, y obviamente también el diseño de la diagramación fue de Luis Bravo, ¿no? Un diseñador que, bueno, esto parte ya del sello editorial como tal. Pero en sí, con los que yo he trabajado más constantemente o más de cerca, ha sido ya con la correctora de estilo, con la diseñadora de la ilustradora y en este caso con el editor que siempre estábamos en contacto, ¿no? Agradecer al sello, a mi amiga la ilustradora y bueno, creo que como producto se ve muy bien este libro, ¿no? Esta obra. Sí, totalmente. Es una ilustración bellísima que se puede ver el talento del artista que plasma esta imagen, que con esta imagen nos comunica mucho de lo que nos vamos a encontrar en el interior del libro. Es un libro que, bueno, comentando las personas que forman parte de este producto, pues es un gran producto. Conocemos el trabajo del señor Jules, tu casa editorial, que también ha estado aquí con nosotros. Conocemos el trabajo de la licenciada Gema Alonso, que también sabemos que es impecable, una profesionista muy, muy cuidadosa de los detalles, además de un excelente ser humano. Y pues unido eso a tu talento, sin duda es un gran, gran producto. Así es de que les recomendamos que vayan y adquieran su libro Donde se asoma el infierno, porque aquí se unen talentos maravillosos. Gracias. Y Sí, saludos a todos ellos. saludos a todos ellos y reiterar el agradecimiento, ¿no? Por el trabajo, ¿no? Que se hizo, la corrección de estilo. Gema estuvo a presta, ¿no? Siempre, incluso cuando ya supuestamente se había cerrado ya la revisión, encontré algo que se nos pasó. No, no te preocupes, ahorita lo arreglamos. Y ya, listo, loco. Conversábamos nuevamente y listo, ahí estábamos, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Una buena experiencia en el trabajo editorial y bueno, con el sello y el escritor, ¿no? Excelente, pues qué bueno que pudiste reunir estos talentos en esta segunda obra tuya, donde se asoma el infierno, porque bueno, se puede ver la calidad de las personas que están interviniendo en este libro. Felicidades a cada uno de ellos, felicidades a ti, estás muy bien acompañado con estas personas, con tu casa editorial, con el artista que diseña la portada. Con la correctora, que como decíamos, es excelente en su labor. Muchas, muchas felicidades, Marcio. Y bueno, pues sin duda que donde se asoma el infierno encontrará a sus lectores. Así, Que así, esperemos así que sí, sea, así que sea. así sea. Platícanos, Marcio, ¿por qué elegiste el formato de relatos cortos para abordar emociones tan intensas? Bueno, soy consumidor bastante de relatos cortos. Me gusta mucho el cuento, el relato corto en sí. Y bueno, soy lector de novelas también, de poesía, pero me siento más cómodo escribiendo relatos. Considero que como tú dices, ¿no? O sea, situaciones o sentimientos tan grandes o situaciones tan pesadas se pueden condensar muy bien en un relato de 5 o de 6 páginas, ¿no? Incluso de menos. Yo creo que todo está en la forma en que tú lo narras o cómo abordas la temática, ¿no? Como decía mi profesor, ¿no? Todo tema ya está escrito, ya ha sido abordado. La cosa es, lo diferencial es cómo tú lo vayas a contar, ¿no? Entonces, me siento muy cómodo escribiendo relatos cortos, sobre todo relatos cortos, y porque también he intentado poesía, novela no, poesía. Sí, pero no me considero, por ejemplo, un poeta, ¿no? Creo que la poesía es otro escalón, ¿no? O sea, bueno, no como superior, no, sino que es algo totalmente distinto, ¿no? Y relatos cortos en sí, porque creo que en una pequeña historia puedes abordar mucho y directamente. A veces simplemente los relatos se componen de diálogo. Nada más, no necesariamente pues tienes que describir una situación, sino al tú colocar a dos personajes hablando de una situación, ya puedes abordar mucho, ¿no? Y también ayudas al lector, o en este caso haces que el lector se comprometa, que se meta en la historia y que también él empiece a hilvanar o añadir parte de sí para completar el relato, ¿no? No soy de los que escriben un relato cerrado o con un final siempre que sea cerrado, ¿no? Me gusta dejar a veces relatos con finales abiertos para que sea el lector el que complete de alguna manera el libro, ¿no? O, perdón, el relato. Me gusta mucho, sobre todo, como te repito, porque soy consumidor de relatos cortos. Raymond Carver, Charles Bukowski, actualmente estoy leyendo a Rubén Fonseca, ¿no? Entonces, Julio Cortázar, ¿no? Entonces, creo que ya eso de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? De acá peruano, ya viene del bagaje que tú traigas, ¿no? De los autores que consumas. En este caso, me gustan mucho los relatos, entonces, por tanto, creo que Escribiesen. escribo relatos, ¿no? Excelente, Marcio. Marcio, hago un paréntesis para compartirte que tenemos mensajes desde YouTube de la escritora también, Miriam Mendoza. Nos dice: saludos desde Ecuador, aquí escuchándolos, un título que invita a enfrentarnos y seguir investigando para sanar y vivir mejor. También le enviamos saludos, nos envía saludos el artista plástico Teodoro Alfredo Sosa desde Lima, Perú, que nos está siguiendo desde Facebook. Le enviamos saludos también a la señora Mónica Chavarría desde New Jersey, ella es curadora colombiana, desde New Jersey nos está siguiendo. Tenemos también saludos para el Masterchef Acela Matamoros, ella es cubana radicada en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Le enviamos también un caluroso saludo. Y saludos al señor Víctor Manuel Aburto, que él se encuentra en Chincha, Perú, que igual nos está acompañando desde Facebook. Pues saludos a todos ellos. Marcio, ¿qué les podrías decir a todas estas personas que nos están acompañando en esta mañana de sábado? Bueno, principalmente agradecerles por estar presentes, compartiendo este momento, este enriquecedor momento, creo que para mí sobre todo, y espero también que para ellos reciban algo similar de mi parte, de ti también, y que sigan también en lo suyo, ¿no? Estoy escuchando que escritores, artistas, ¿no? Que sigan enfocados en su trabajo y bueno, en algún momento tendremos, qué sé yo, lectores, también personas que valoren realmente lo que uno viene realizando, ¿no? El trabajo que uno viene haciendo. Obviamente, creo yo, y como ya lo repito, o sea, uno lo hace por sí mismo, ¿no? Yo escribo para mí, pero obviamente no puedo ser ajeno a que eso es hermoso que alguien pueda recibir tu trabajo y que de ello obtenga algo, ¿no? O pueda hacer un cambio positivo, ¿no? Para su vida, para cualquier situación que esté pasando. Qué lindo, ¿no? Si llega tu libro o tu escrito en un momento que alguien lo necesite, ¿no? Y de ello puedes sacar una, no una enseñanza, sino algo, una palabrita o algo que te genere un cambio positivo, obviamente, ¿no? Agradecerles a ellos y nada, desearles lo mejor del mundo a todo ese público bonito, a todos los seguidores de este medio y que sigamos siempre en nuestro trabajo, adelante y bueno, que Dios lo bendiga a todos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Marcio. Marcio, En tu libro, Donde se asoma el infierno, hablas sobre el amor y el desamor. El amor nos hace vivir en el paraíso, pero el desamor se puede sentir como el mismo infierno. ¿Podrías darnos un pequeño avance de alguno de los relatos que nos vamos a encontrar en tu libro sobre el amor y el desamor? Sí, claro, si me permites buscar acá un allá, acá, unos minutitos. Por ejemplo, un fragmento del primer relato que se titula Uno de los dos no aguanta el fenómeno. Para contextualizar un poco, es un hombre, un joven, joven adulto, llega a la casa de sus padres y entabla conversación con ellos durante, lo invitan a cenar y se preguntan, ¿por qué llega solo, hijo? ¿No? Ya está casado, ¿por qué llega solo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha venido la flaca, ¿no? Cariñosamente. Y el hijo no sabe cómo decirles que al parecer su relación está yéndose en picada, ¿no? De lo lindo que podía ser, ahora ha cambiado la situación. Y no es que lo mencione tal cual, sino que hay una situación un poco, ¿cómo lo podríamos decir? Metafórica, ¿no? Por ejemplo, este fragmento, ¿no? Le dice, él responde, bueno, lo leo, ¿no? Hijo, ay, bueno, ignoro lo que pasa, de repente fue un error casarnos, manifesté. No digas eso, interrumpió mamá. Es posible, responde él, ¿no? Cada noche, al servirnos el lonche o la cena, conversamos aún amables. A veces le acaricio la mano en la mesa. Ella recibe el cariño. Me dirige algún cumplido, a veces. Sin embargo, nunca es como en la mañana. Se pone en pie y lava los trastes. Le ayudo a secar la vajilla. Soy considerado con ella, pese al cansancio y la desgana. Después, miramos cualquier programa en la televisión, cruzamos palabras mínimas. Todas las bombillas están apagadas. Nomás nos ilumina la pantalla. Ya estamos tristes. Ya el amor se disipa. Uno de los dos no aguanta el fenómeno. Prefiere retirarse. ¿No? Es como una metáfora en este caso de cómo se va apagando la luminosidad. Se va volviendo oscuridad, ¿no? Él dice, es raro, en la mañana nos despertamos bien, nos despedimos amables, cariñosos, cuando regresamos a casa, intentamos todavía con las luces darnos algún cariño, conversar, se van apagando las luces, solamente queda la luz del televisor encendido y como que también el amor se va apagando. Y ya cuando llega ya la oscuridad casi total, uno ya no aguanta y mejor se retira de la habitación, ¿no? Son textos así, ¿no? Textos cortos, pero que creo que te pueden transmitir bastante de lo que es el título, ¿no? Donde se asoma esos infiernos o ese desamor, como bien has dicho, María Luisa, ¿no? Así es, muchísimas gracias Marcio por compartirnos este fragmento de tu libro Donde se asoma el infierno, que ya nos has dado una probadita de lo que vamos a encontrar y cómo nos vas a llevar a reflexionar con estos temas que abordas. Muchas, muchas gracias. Marcio, los relatos que vamos a encontrar en Donde se asoma el infierno están basados en experiencias personales, hechos reales o son producto de tu imaginación completamente. Bueno, yo creo que todo literatura, todo relato, toda novela, todo poema nace siempre de alguna situación que puede estar conectada con el escritor, no necesariamente, o con el autor, ¿no? No es necesariamente que le haya pasado o que me haya pasado a mí, es que lo que estoy contando, no. Pero sí puedo tomar muchas cosas de la realidad para plasmarla, para transmitirla o usar eso como un canal para el libro, ¿no? En este caso, por ejemplo, algunas formas de hablar, ¿no? Algunas imágenes de casa, ¿no? Para ambientar una situación, pero no como tal es libros que hayan nacido de la realidad y tal cual, ¿no? Sino que sí me agencio de muchas cosas de la realidad para poder contar una historia. No son producto de la imaginación, pero no descarto, obviamente, que haya parte de situaciones que yo haya pasado o que me hayan contado en alguna reunión de amigos o que algún o papá o mamá me haya contado, oye, mira, esto le pasó, ¿no? Una conversación de casa, como cualquiera, y que haya transformado eso que me contaron en una historia, ¿no? O simplemente algo que haya visto en la televisión, algo que haya leído en el periódico, ¿no? Y lo que sí hay dos relatos que sí tienen mucho, ese sí podría decir que son bastante autobiográficos o tienen bastante carga de mi persona, ¿no? En este caso sí, sí podría decirte que dos de los relatos sí, sí están, tienen bastante de mí, o tres, hasta tres relatos. Uno de ellos es Divagaciones, el otro es el último, Por la senda bajo los mirlos, se titula, que justamente se lo dedico a mi esposa, a mi pareja, no a mi esposa. Es el único relato que podría decirse que tiene una carga de esperanza en que el amor puede vencer, ¿no? Creo que todos los demás relatos te hablan de infiernos, situaciones adversas, pero hay un relato que te da esperanza, ¿no? Ese justamente se lo dedico a mi esposa. Y también hay otros relatos que tienen mucho de mí, ¿no? Pero en sí son parte de la imaginación. Como te digo, sí me agencio de algunas situaciones, formas de hablar, algunas palabritas por ahí o algunos motes, ¿no? Para usarlos en el libro, pero no contando algo real, sino que es algo totalmente transformado, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues por ahí nos daremos un paseo por este libro donde se asoma el infierno y conocer todo esto que nos quieres aportar a través de los diferentes temas que abordas. Y uno de los temas que abordas es también, hablas de abusos, de tristezas, de desesperanza y de locura. ¿Cómo fue emocionalmente para ti, Marcio, escribir sobre estos temas? En algunos casos, en uno sobre todo, fue bastante difícil no por escribirlo, sino por el hecho del tema que traté, ¿no? Por ejemplo, el libro, el cuento Desespera, ¿no? El relato Desespera, que trata de una pareja que están a la espera de saber el resultado de una situación, ¿no? Están esperando un hijo, pero hay una posibilidad de que lo pierdan, pues, ¿no? Entonces se teje toda la historia en esta situación del no saber qué va a pasar, ¿no? Y cómo va cambiando la situación de ser, digamos, eso se intuye, ¿no? De la felicidad que te puede dar un embarazo, ¿no? Por ejemplo, pero a la vez, por esta situación que estás pasando, de que podría pasar algo malo, entonces pueden haber cambios que te duelen, ¿no? Que le duelen al personaje, o en este caso, que le duelen al escritor que lo está escribiendo, ¿no? Puede ser triste, ¿no? Esto a veces cuando hay situaciones que te han podido pasar a ti o que algún familiar cercano o un amigo muy cercano también le haya pasado, entonces te hace como al autor te hace revivir esos sentimientos, ¿no? Entonces es un poco difícil. También con los casos de abuso, ¿no? Por ejemplo, también es difícil. Si ya desde ya al ver una noticia, al escuchar una noticia de estas personas que pueden hacer aberraciones a niños o qué sé yo, a personas en general, es ¿por qué, no? ¿Por qué pasa esto? Entonces, al escribir tú lo puedes escribir, pero también sientes, ¿no? Como, ¿por qué? Pero es, como te digo, son fotografías de la vida, son fotografías de la realidad, de lo que pasa en el mundo. No podemos ser ajenos, es lo que sucede, lamentablemente. Y bueno, desde mi campo, pues yo escribo, ¿no? No trato de generar un cambio moralmente o decirte, no, mira, esto no. Pero creo que el que lo lee puede determinar de que, oye, eso es malo, ¿no? Y creo que todos decimos, eso es malo, ¿cómo va a pasar esto? Pero es una situación que a veces es difícil también al trabajar, al escribirla, ¿no? No escribirlo como el hecho de que oh, se me hace difícil, no, sino que el sentimiento, lo que sientes en el momento de escribirlo, sí, puede ser un poco pesado, ¿no? Sobre todo, como te digo, si has pasado, hay una situación que sea muy cercana a ti, también es un poco más doloroso, ¿no? Así es, así es. Pues muchísimas gracias por haber escrito sobre estos temas que suelen ser difíciles y que quienes están pasando por situaciones similares se pueden sentir identificados. Marcio, ¿qué buscas aportar al lector a través de lo que nos compartes en tu libro, Donde se asoma el infierno? Bueno, aportar como tal, bueno, por ejemplo, decían Saramago, ¿no? De que la literatura en sí no te va a permitir cambiar el mundo, pero sí te va a permitir ser mejor persona, ser un mejor vecino, comprender mejor algunas cosas, ¿no? Entonces yo creo que a través de mis relatos estoy transmitiendo lo que es la realidad, ¿no? Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en parejas. Bueno, todos sabemos que no todo es una situación de color de rosa, ¿no? Hay claroscuros, hay situaciones difíciles, y yo entrego en mis relatos ello, ¿no? No diciendo tiene que ser así o así o así, así las situaciones, ¿no? Sino que creo que cada lector podrá rescatar algo del libro, de lo que lee, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Siempre recuerdo a los mismos escritores porque creo que son mis pilares, ¿no? Pero Charles Bukowski, ¿no? Muchos lo mencionan como un misógino, pero o un abusador, ¿no? Pero en sus relatos no necesariamente todos ellos tratan de situaciones un poco así difíciles, sino que también pone en contexto a personajes que están pasándola mal, ¿no? Y los buenos lectores, los que sí han logrado comprender, pues rescatan ello, ¿no? ¿No? Que no es que te esté mostrando una situación mal simplemente por el hecho de mostrártela, ¿no? De contarte esta aberración, sino que es el lector quien tiene que ir descubriendo no lo positivo, ¿no? Sino lo que debe cambiarse, ¿no? Para bien. Entonces, si yo te hablo de un abuso, pues no es para que la persona replique el abuso, ¿no? Sino para que sea consciente, tome conciencia, vea la aberración que está pasando y pues tratar de hacer algo para que eso no ocurra, ¿no? En este caso, por ejemplo, ser una mejor persona, ser un mejor vecino, ser un mejor pareja, ¿no? Darte cuenta de lo que estás viviendo, de la realidad y mejorar, ¿no? Eso. No te digo, ¿sabes qué? Mejora, pero creo que ya eso es implícitamente, el lector debe considerarlo, ¿no? Le llegará el mensaje, así es. Marcio, en algunos relatos de Donde se asoma el infierno, abordas momentos en tus personajes donde se enfrentan a la toma de decisiones difíciles. Estos momentos, en algún momento todos los hemos vivido. ¿Qué deseas transmitir acerca de el cómo asumir esos momentos en donde la vida da un giro drásticamente? Bien, claro, creo que cada persona es distinta, ¿no? Es un mundo distinto, un universo distinto. Y las situaciones que te puedan llegar en algún momento te van a agarrar de distintas formas. Yo creo que en este caso hay que respirar, ¿no? Pensar calmadamente, tomarse un respiro y pensar si en lo mejor para uno, pero sin dañar a otras personas, ¿no? En este caso, por ejemplo. Si hablamos en un ejemplo global, en caso de los relatos, hay situaciones en que lastimosamente puedes hacer, por tomar una decisión, puedes dañar a otra persona. Sin embargo, ese daño no es fuerte, digamos, muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, hablemos del caso de un relato en donde un hombre está con su pareja, pero tiene un amante, ¿no? El hombre al final decide terminar la otra relación y esforzarse por quedarse con su esposa, por su pareja y todo ello. Obviamente lo que estuvo haciendo no es bueno, ¿no? Pero termina ello y la amante en este caso se queda mal, pero no es que va a quedarse mal. O sea, lo que transmito ahí, o cómo lo escribo, no te indica que se va a quedar mal para siempre, sino que ya tomó conciencia de la situación y en este caso cambian los dos, ¿no? Claro que no sabemos cómo va a terminar porque, como te digo, es un relato con final abierto en muchos casos, pero creo que la toma de decisiones tienes que sopesar muchas cosas, ¿no? Frente a una situación adversa tienes que sopesar, obviamente, tu bienestar, pero también el bienestar general de los demás y tratar de, en el momento de si puedes causar el daño a otra persona, hacerlo lo mínimo posible, ¿no? O sea, lo ideal es no causar daño a nadie, pero hay que tomarlo con bastantes pinzas, con bastante calma. Yo soy creyente y bueno, por ejemplo, te digo, no pedirle a Dios que te dé sabiduría, ¿no? Para tomar una buena decisión. Y sopesar bastante, con bastante calma para enfrentar una situación adversa, ¿no? Es difícil, es difícil. Y Sí, no puedo dar, creo que no puedo dar un consejo como tal en sí, porque cada persona es distinta, como te digo, ¿no? así es, cuando llegan estas personas, con situaciones que la vida les está dando vuelcos drásticos, sí, se Sí. encuentran en situaciones difíciles y a veces no es fácil dar un consejo, pero sí una contención o un acompañamiento. Y Sí. muchísimas gracias, Marcio. Marcio, ¿qué papel juega la culpa y los secretos en tus historias contenidas en donde se asoma el infierno? Que son factores claves para asomarnos nosotros al infierno, los secretos y la culpa. Exacto, muy, muy, muy buena pregunta. Y tienen un papel fundamental, digamos, en los relatos, ¿no? En las historias. Justamente los secretos. Las situaciones que no se dicen, los ocultamientos traen consigo malas cosas, ¿no? Malas situaciones. Creo que cada uno de los relatos tiene mucho de eso, ¿no? Bueno, la mayoría, no todos, pero todo se desencadena por algún secreto puede desencadenarse una gran tragedia, ¿no? Entonces, creo que eso hay que, bueno, ya como persona fuera del libro, considerarlo, ¿no? Siempre, como te dije, ¿no? La comunicación es de suma importancia, la confianza, ¿no? Si tú no dices las verdades, ¿no? Y todo va a ir en declive, ¿no? Yo creo que hay que siempre tratar de ser lo más auténtico posible y siempre ser honesto, ¿no? Con los demás y sobre todo con uno mismo, ¿no? Porque al guardarte cosas, al no decir las verdades, tú solito te vas minando por dentro, vas haciendo que esos infiernos se acumulen y al final estalles y eso no va a estar bien. Acá también, por ejemplo, ya partiendo ya a la vida, ¿no? Buscar ayuda, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar? Si no puedes hablar con tu pareja, si no puedes hablar con tus padres, con algún amigo, busca un especialista, ¿no? Una persona que te ayude también a sanar lo tuyo. A comprenderte mejor, a saber por qué no hay que guardar esos secretos, ¿no? Y simplemente enfrentar a tus demonios, ¿no? Enfrentar ese infierno, aprender, no sé si a convivir con ellos, pero a superarlos, sí, ¿no? Y eso es muy importante, creo que el libro tiene mucho de eso, de secretos, de cosas ocultas, que pueden dañar, ¿no? Y muchas veces está la apariencia también. Hay relatos. Por ejemplo, el que se titula Lo que ya no somos, me gustaría compartirle solamente el inicio. Sí, claro que sí, adelante. Permíteme. Justamente empieza así, ¿no? Lo que ya no somos. Siempre es igual. Siempre que le toca contar al niño, nos escondemos juntos y fumamos. En nuestro escondite ya no reímos ni decimos lo que decimos cuando estamos con él. Solo aspiramos y botamos el humo, desinteresados. Fugaz la observo, ha perdido su gracia. Ella piensa lo mismo sobre mí. Alguna vez me lo ha dicho y la entiendo. En este disgusto mutuo inició hace 6 años. ¿Para qué mentirnos? ¿Para qué enfrascarnos en la idea de que fue hace unos meses? Éramos tan jóvenes cuando quedó embarazada. Somos jóvenes todavía. Habría sido mejor abortar, pero nos ganó el miedo y la falta de dinero. Si hubiéramos aceptado la propuesta de su padre, quizá ella estuviera operando a corazón abierto y yo abriendo corazones con demandas judiciales. El viejo ofreció los billetes, mas ella lo odiaba y al conocer la razón de su odio, yo también lo odié. En fin, lo tuvimos. El bebé era la puñalada que la infeliz tanto había soñado propinarle a su progenitor. Mira desde ahí nomás. Son una pareja de esposos, como se podrá notar, que aparentan, ¿no? Cuando está el niño jugando a las escondidas, él los ve, sí, ¿no? Pero cuando ya ellos se esconden, es como si se apartaran ambos, ya no son nada. Y ellos lo saben, pero se mantienen juntos para guardar las apariencias, ¿no? Y esto parte desde el embarazo nomás del personaje femenino, en este caso, ¿no? Que tuvieron el bebé simplemente por hacerle pasar un mal rato al suegro, en este caso, ¿no? Pero lo que quería resaltar aquí es eso de las apariencias, que si ya hay secretos, que incluso ellos ya saben de esos secretos, de que ya no se soportan, ya no se toleran, pero siguen ahí, aparentando, en este caso por el niño, ¿no? Pero no, no es así, es un daño mucho mayor el que se están ocasionando ellos dos. También en este caso al niño, ¿no? Entonces hay situaciones así en el libro, ¿no? Que me gustaría que conozcan, que lean, ¿no? Así es, por eso es un libro que entre sus relatos nos lleva a la reflexión. Marcio, en el mundo de los sueños, que también es un tema que abordas, está presente en este libro. Como escritor, ¿qué te permite el terreno onírico que no te permite la realidad? Claro, en los sueños, bueno, muchas veces aparecen las cosas que en la realidad no puedes hacer, por ejemplo, ¿no? O que cosas a veces incoherentes pueden en el reino onírico realizarse, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los relatos que mencionas, en que abordo el reino onírico, sí, justamente, y volvemos a caer en el tema de las parejas, ¿no? De un hombre y su mujer, que le reclama al hombre porque ella había soñado que el hombre estaba con su expareja, ¿no? Entonces, una situación que muchas veces, quizá a veces puede suena cómica, ¿no? Porque hay chicas o chicos que dicen, oye, entre bromas, ¿no? He soñado con esto, de repente tú estás haciendo esto. Y no, ¿no? No es así. Pero en este caso, el hombre también había soñado con la expareja. Y es como que en ese mundo onírico, él hace cosas como que se reúne con la expareja, como si él siguiera o siguiera con ella, ¿no? A pesar de que ya tiene una pareja o un hogar constituido. Entonces, en este reino onírico cambia, es como otro mundo, ¿no? Otro mundo en que las situaciones son distintas. Entonces, yo juego con esto en un relato y justamente al final, no quiero contar el relato como tal, pero tiene que ver tres personas, ¿no? La esposa, la ex pareja y el esposo actual, ¿no? Entonces, todo se desarrolla entre el sueño y la realidad. Y bueno, el final es un poco, no quiero contarlo, pero es un poco que te deja pensando también en que si estás soñando o es lo real, ¿no? Creo que los sueños te permiten jugar mucho, mucho en cuanto a literatura, ¿no? Y en los sueños, como si es que partimos de tu pregunta, pues hay muchas cosas como que te dicen, ¿no? El inconsciente, ¿no? O sea, en tus sueños se te revelan las cosas que quizá en la realidad no eres capaz de hacer o no puedes hacer, ¿no? O cosas que quisieras y en la realidad no lo haces, ¿no? Pero son situaciones, o en este caso son recursos para mis textos, no mi literatura en este caso, para un relato o dos por ahí. Excelente, excelente, Marcio. Marcio, ¿tú cómo concibes los sueños? ¿Crees que los sueños revelan verdades que evitamos en la vigilia? No soy tan creyente de eso, pero sí pienso de que si tú estás pensando mucho en alguna situación, se va. En tu subconsciente y en tu inconsciente, cuando estés durmiendo, vas a seguir pensando en lo mismo y se va a crear una historia dentro de tu cabeza y puede eso desencadenar cosas, ¿no? Pero no necesariamente en mi caso, por ejemplo, yo he tenido sueños de cosas bastante extrañas, ¿no? Incluso con monstruos, ¿no? Porque yo he sido, por ejemplo, un bastante consumidor de cine de terror, ¿no? Me gusta, pero no es que me asuste, pero sí he tenido esos sueños un poco extraños, ¿no? Pero no creo que los sueños te develen cosas, ¿no? No creo. No creo yo, ¿no? Pero hay personas que sí y se respetan, ¿no? Y quizá en sus casos sí pasa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Marcio. Hago otro paréntesis para comentarte de los saludos que tenemos. Tenemos saludos de Cookies Aguilera desde México a través de Instagram. Abrazos para ella y para toda la familia Aguilera. Saludos a PBC Ediciones, que también están con nosotros en Instagram. Tenemos mensaje de la escritora Miriam Mendoza que nos dice desde el chat en YouTube, la imaginación divina para escribir relatos que entienden y seguro también ayudan a despertar nuestra conciencia. Y nos sigue diciendo Miriam Mendoza, felicitaciones Marcio y éxito con tu libro. Y también enviamos saludos a Sabina Esther Mendoza, que se encuentra en Perú. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Marcio, hablemos de los vínculos familiares que son también, están presentes en tu libro. A través de los vínculos familiares existen relatos que muestran la luz y la sombra del ser humano. ¿Esos vínculos familiares llevados al límite son de inspiración para tus relatos? Sí, claro, como te dije, ¿no? O sea, creo que muchos relatos nacen o tienen cosas tomadas de la realidad. Por ejemplo, y soy bastante abierto en contarlo, ¿no? No hay por qué. Por ejemplo, hay el relato donde el que leí hace poco, uno de los dos no aguanta el fenómeno. Por ejemplo, esa conversación que se gesta entre el hijo con los dos padres es. Muchas veces, no lo que haya pasado es lo que me pasó, pero muchas veces yo me siento así a conversar con mis dos padres, ¿no? En casa. Y las formas de hablar muchas veces tienen mucho de nosotros, ¿no? Algunas bromas por ahí, es un guiño ahí por ejemplo, lo leyó mi papá el relato, ¿no? Y me dice, oye, esa broma la solemos hacer acá en casa. Sí, le digo, ¿no? Y dice, ah, mira, y se reía, ¿no? Entonces, son situaciones así. Yo creo que sí, los vínculos de familia están condensados aquí porque justamente es lo que quería retratar, ¿no? Las situaciones familiares, las situaciones de pareja, que obviamente, como tú bien has dicho, llevadas a un extremo, tergiversadas, cambiadas, con la imaginación, te abren un camino amplio para que tú puedas trabajar tu literatura, tu texto o tu tema, en este caso, como lo quieras abordar, ¿no? Pero están muy presentes los vínculos familiares en el relato, en los relatos, ¿no? Tanto de pareja como en relatos que tienen que ver ya con más con la familia en sí. Por ejemplo, Caducidad, que es un relato que dedico a Samantha Schweblin, la escritora argentina, que justamente es como que le he dado yo un giro a la historia que ella había contado, ¿no? Donde en este caso, en mi relato, dos jóvenes adultos, ya han podido ser padres, pero han decidido poner un freno. No han abortado, sino que hay una situación un poco fantástica en que al bebé, digamos, lo han podido conservar, ¿no? Pero fuera de, o sea, no existe, no es, pero está ahí. Es algo extraño, algo fantástico, pero también tienen mucho que ver ahí los padres, ¿no? Porque los padres ya le habían comprado ropita para el bebé, toda esa emoción, ¿no? Entonces, el hombre, el padre en este caso, o el, entre comillas, padre, porque todavía no es padre, les hace saber lo que está pasando a sus padres, ¿no? A los suegros, a sus padres, y se torna ahí una situación bien complicada, porque mientras ya supuestamente ya iban a seguir el procedimiento para que lleguen a ser padres, las cosas empiezan a cambiar. A la mujer le empieza a ir muy bien en el trabajo, a él también, y te hace plantearte la pregunta, ¿no? ¿continuamos con el proceso para ser padres o ahí? ¿O lo dejamos ahí? Uno tiene una forma de pensar, la otra tiene otra forma de pensar y ya te imaginarás lo que puede ocurrir ahí, ¿no? Ya es cuestión de los lectores. Pero sí, la familia, los vínculos, me gusta trabajar mucho con esa temática, ¿no? Con esos personajes de papá, hijo, de parejas. Me gusta, creo que me siento muy cómodo trabajando en estas situaciones. Excelente, muchísimas gracias, Marcio. Sí, las relaciones, los vínculos familiares, pues tienen mucha tela de donde hacer Sí, uso exacto. para tejer estas historias, estos relatos. Muchísimas gracias, Marcio. Marcio, otros de los temas que abordas también importantes son las drogas, el alcohol y la muerte, que están presentes en tus relatos. ¿Qué deseas transmitir a los lectores al abordar estos temas, temas dolorosos? Por supuesto, con la situación de las drogas que llevan a muchas situaciones de excesos, de abusos y obviamente también muchas veces a la muerte, pues obviamente mi mensaje es que se alejen de ello, ¿no? Y justamente también te comparto rapidito un fragmento de un relato que justamente aborda ese tema, ¿no? Mira, por 12 y ejemplo, 15 yo tengo minutos. amistades o muchos conocidos que han sido consumidores o consumen sustancias que no están bien, ¿no? Y siempre les he dicho, ¿no? Que no lo hagan, pero bueno, eso también es decisión de cada uno. Sin embargo, hay muchos que después de años nos hemos vuelto a encontrar y me dicen, oye, pasé una situación terrible. Como decir, me pegué demasiado a esto, ¿no? Y he perdido cosas. He estado dañando mi vida, ¿no? Y me dices, no, tenías razón al decirme que no lo haga, ¿no? Pero bueno, eso ya es, como te digo, situación de cada uno, o es decisión de cada uno, ¿no? Entonces, este relato, por ejemplo, de divagaciones, tiene parte de ello, ¿no? Dice, por ejemplo, nadie sabe lo que una persona piensa y siente si ésta no le explica o le expresa de alguna manera. Estoy encerrado en esta habitación pequeña, atravesado en mi cama aún distendida a las 5 de la tarde, con la cabeza posada en la pared amarillenta y fría. He dejado el celular a un costado. A menudo quiero dejarlo para siempre, después de ver una película en él. Por eso quizá no lo dejo. Un film divertido sobre un grupo de amigos adictos a la heroína. Con esta, si no me equivoco, son 4 veces que la veo. Me gusta porque es verosímil. Casi todos mis amigos consumen sustancias adictivas. Espero que se detengan antes de sentir curiosidad por la aguja. Saque el caño, pues, mano. ¿Cómo serán sus viajes? Super high. Rota la causa. Hace bastante que no nos juntamos. Los quiero y desearía que no se metan más líneas, que lancen menos. Se los he dicho. Extraño salir con ellos. Son un mate de risa. A pesar de que botan el humo en mi cara y me lastiman. Bueno, iba por ahí, ¿no? Pero es esa situación, o sea, como te decía, cada uno es dueño, toma sus decisiones, pero uno quisiera que no sea así, ¿no? Que se alejaran de estas sustancias que son muy peligrosas, estas sustancias que te llevan simplemente a vivir cosas malas, tragedias, ¿no? Reitero, cada persona es libre de hacer lo que desee, ¿no? Pero hay que pensar y ser consciente un poco más de que también podemos dañarnos a nosotros mismos y dañar a las personas que nos quieren, ¿no? Que nos aman. Eso creo yo. Es correcto y bueno, te agradezco, Marcio, que dediques líneas de tus relatos para concientizar sobre la importancia de buscar una mejor forma de vida. Y sí, el acceder a las drogas, al alcohol, sin duda que nos vamos a asomar al infierno. Muchísimas Sí, justo. gracias. Sí, Si me adelante. permites, otro de los relatos también se titula Es el exceso querida, ¿no? Que tiene que ver con el consumo de alcohol, como lo has mencionado, ¿no? Y hasta lo que te puede llevar a hacer cuando estás en un estado de ebriedad total, y al final no recuerdas nada y puedes haber actuado de la peor manera posible, ¿no? Eso también está en el libro. Muchísimas gracias, Marcio. Marcio, y te comparto más saludos. Tenemos saludos de Ana Gutiérrez, que se encuentra en New Jersey, Estados Unidos. Le enviamos también un saludo caluroso. Y enviamos saludos a nuestra familia de Luna Nueva Red Digital, que nos están sintonizando desde Estados Unidos y México. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana a conocer a Marcio Taboada y su propuesta literaria a través de este libro de relatos que nos viene a presentar hoy. Marcio, en tu libro de relatos, ¿cómo nos aportas el concepto de la muerte? ¿Cómo lo concibes? ¿Como un final o como una transformación? En este caso, lo he asumido en todos los relatos como un final. Bueno, salvo uno, en que, como te estaba explicando, tiene que ver con los sueños. Entonces, hay una situación en que está relacionada a la muerte también, pero tú no sabes si estás muerto o estás en una situación onírica, ¿no? Pero lo considero como un final, ¿no? En este caso. Lo aportaron en los libros como un final. En los textos que haya tratado o haya tocado de alguna manera la situación de la muerte, los he visto como un final. Un final para la persona que obviamente fallece, ¿no? O lo que hay, lo que, el, o el quien haya fallecido. Pero obviamente esto desencadena muchas más cosas para las personas alrededor. Pero en los casos que he trabajado con la muerte, creo que he dejado los relatos abiertos en ese sentido para las personas demás, pero finiquitado para la persona que haya fallecido. Y bueno, como persona en sí no sabría decirte si es que hay algo más allá después de la muerte, pero creo que es un final y la verdad que no sabría decirte que si sí o no. Que me gustaría, ¿no? Me gustaría que haya algo más y poder estar ahí con las personas que uno ama, ¿no? En vida. Sí, así es. Muchísimas gracias, Marcio. Marcio, el infierno. ¿Qué es para ti el infierno? El infierno creo que lo vivimos muchas veces en la vida, ¿no? No tan como esa imagen del fuego eterno y ello, ¿no? Sino que creo que muchas veces los infiernos los vivimos en una situación de vida diaria, por ejemplo, una enfermedad es un infierno para uno, ¿no? Justamente enfrentarse, como ya habías mencionado, también enfrentarse a una decisión difícil, también puede significar un infierno para la persona. Una persona que tenga que levantarse diariamente para ir a trabajar de esta zona a una zona demasiado remota, lejana, también significa vivir, pasar por muchos infiernos, ¿no? El simple hecho de que tengas una profunda tristeza o la situación ya no vaya igual con tu pareja que tanto amaste o que tanto amas, ya representa un infierno. Creo que el infierno en sí son todas esas sumas de pequeñas desgracias o de pequeñas situaciones o grandes situaciones también que pueden ir devorándote o carcomiéndote, royéndote por dentro, ¿no? Que puedan jugar contigo en tu cabeza, en tu corazón. Y tú vives mal, ¿no? Vives estresado, podría decirse. Vives en una constante situación de pena, ¿no? De tristeza. Yo creo que eso es la tristeza, la pena, el dolor es un infierno muy, muy grande, ¿no? Creo eso. Es correcto. Y cuando estamos ahí atravesando esos procesos, pues literal estamos viviendo una etapa que se siente como un infierno. Muchísimas gracias, Marcio. Marcio, ¿cuánto de observación periodística hay en tu forma de escribir? Creo que mucha en sí, porque yo me desempeño, o bueno, el tiempo que he estado trabajando, desde que he salido de la universidad me he desempeñado como periodista. He salido a calle a reportear hechos, diferentes tipos de entrevistas, he hecho crónicas, perfiles, y creo que el periodismo te da esa antena le llamaban en la universidad, una de esas antenas de olfato para oler o para detectar situaciones que pueden desencadenar situaciones muy, muy difíciles, ¿no? O hechos que no están bien, ¿no? Y él también te ayuda en pulir la forma de redactar, ¿no? De escribir. En mi caso, creo que utilizo más frases cortas por el mismo hecho de que en periodismo también tienes que ser bastante conciso, directo. Bueno, depende también el género periodístico por el cual te desempeñes, pero para un periódico, para un medio de televisión digital, tienes que hacerlo lo más rápido, lo más breve posible y que muestres todo el hecho, ¿no? En este caso, creo que me ha servido bastante también para mi forma de escribir. Y justamente mis héroes literarios, podría decir, también son de esa vertiente, ¿no? Bukowski, también Raymond Carver, también de frases cortas, ¿no? Entonces, eso me ayuda bastante. Y la visión periodística, pues, obviamente sí te ayuda bastante porque puedes ver cositas que para el común, quizá para las personas de pie, a veces puede pasar desapercibida, ¿no? Entonces eso te ayuda bastante. Y como te digo, ¿no? Ya en mi vida profesional he podido ver situaciones de distinto tipo que también me han ayudado en la literatura. He tomado de esas situaciones que he vivido, que he visto, y también las he transformado en algunas ocasiones en historias, ¿no? Es así. Claro, al final eres una persona integral y esa integración se va a ver reflejada en tus aportaciones literarias. Muchas gracias, Marcio. Marcio, ¿qué es lo que deseas que el lector reciba como aportación de tu libro Donde se asoma el infierno al terminar de leer tu libro? Yo quiero que el lector vea lo que ya ha visto muchas veces quizá en su día a día, ¿no? Que se sienta identificado quizá de alguna manera, no completamente, pero con algunas situaciones que muestran el libro. Y que de esto, que dice, ah, mira, esto es lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Que se diga, esto es lo que pasa. Hay que cambiarlo, ¿no? Si está mal, hay que cambiarlo. Eso es lo que me gustaría, ¿no? Que el lector vea estas fotografías de la realidad y que si alguna de estas fotografías que muestran alguna situación mala y la ve y dice, oye, esta es como si una fotografía me la hubieran tomado a mi vida, y no está bien. Entonces, hay que generar un cambio, ¿no? Eso me gustaría, que se tomen conciencia de alguna situación mala, ¿no? Entre comillas, la palabra mala, y que traten de cambiarla y no hacerlo, pues, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Y obviamente que también disfruten la lectura, ¿no? Que terminen el libro diciendo, wow, esto es un buen libro, ¿no? Eso, sobre todo. Excelente, muchas gracias, Marcio. Marcio, si pudieras sintetizar tu libro en una frase, ¿cuál sería? Podría decir, la vida está cargada de pequeños infiernos, pero puedes evitar quemarte. Algo por ahí. Excelente, muchísimas gracias, Marcio. Marcio, si pudieras hacerles llegar un mensaje a las personas, tus lectores que hoy nos escuchan y nos escucharán en diferido, para que construyan el paraíso en la tierra y se alejen del infierno, ¿qué mensaje sería? Bueno, yo creo que el mensaje que les puedo dar es, como persona ya, no simplemente como escritor, porque como escritor, como te digo, o sea, mi misión es mostrar las realidades, o lo que yo pienso que debo ser es mostrar las realidades, y ya que cada persona decida, viendo estas realidades, mejorar en algunas situaciones, ¿no? Pero yo creo que para evitar los infiernos, creo que la persona debe tratar de vivir de la mejor manera posible. ¿En qué sentido? ser auténtico, ser honesto, cuidar tu vida, ¿no? Ser una buena persona, ser un buen hijo, tratar de llevarte de la mejor manera posible con tu prójimo y no darle importancia a muchas veces personas o situaciones o comentarios, por ejemplo, ¿no? En caso de que te quieran hacer daño. Tú sé seguro contigo mismo, sé seguro de ti mismo y vive tratando de hacer el bien siempre a los demás. Creo que es ese dicho, ¿no? De hacer el bien y mirar a quién y también el hecho de que actúa de la manera que te gustaría que actúen contigo. Creo que eso rige y es verdad, ¿no? No siempre debe tratar de actuar de la mejor manera, haciendo el bien a los demás, no esperando que venga o se retribuya algo bueno, ¿no? Pero yo creo que la vida en sí te va a premiar de alguna manera, ¿no? No esperándolo, no digo yo hago el bien para que me den, no, simplemente en algún momento la situación mejorará si estás pasando por algún, pero tú sigue firme y sigue haciendo el bien, sigue haciendo el bien. Eso para mí, yo creo que, bueno, creo que también depende de la forma en que he sido criado, ¿no? De seguir los valores de tu hogar, haciendo el bien, ser buena persona y obviamente siempre va a haber alguna situación adversa, ¿no? Situación difícil, triste, pero hay que sobreponerse, tratar de estar en calma, respirar, ir en paz y seguir en tu camino, ¿no? Seguir en tu camino. Ser fuerte, hay que ser fuerte. Muchas gracias, Marcio. Pues esta invitación seguro llegará a quien deba llegar. Marcio, ¿cómo describirías tu propuesta literaria? Bueno, mi propuesta literaria yo la describo como que soy un, como lo que dice o parafraseo lo que dice mi autor favorito, ¿no? De ser un fotógrafo de la vida, de la realidad y entregar esas fotografías a los lectores, a las personas. Cada lector, cada espectador, cada persona que se encuentre con mis lecturas, con mis relatos, con estas fotografías transliteradas en letras, ya decidirá qué hacer con ellas, ¿no? Y obviamente uno espera que hagan lo mejor. Esa es mi propuesta literaria. Muchísimas gracias, Marcio. Marcio, si hoy tuvieras la oportunidad de agradecerles a esas personas que han influido en ti para que hoy seas el ser humano que eres y el profesionista que eres, ¿quiénes serían esas personas a las que les agradecerías? Bueno, en primer lugar, agradezco a Dios, de verdad, porque sí, muchas veces me he apartado también, creo que uno siempre vuelve. En mi caso ha sido así. Siempre he vuelto a Él cuando he sentido a veces que ya es mal, ¿no? O sea, siempre he vuelto a Él. Y obviamente también a mis padres. A mis padres que, bueno, han sabido educarnos con buenos valores. A mi abuelo, con el que he tenido la dicha de vivir, él vivió hasta los 98 años y, como se dice, era una persona chapada a la antigua, pero no en el sentido de que era así, ¿no? Recto, no, sino que te enseñaba muy buenas cosas, ¿no? Como la puntualidad, la responsabilidad, el ser respetuoso, ¿no? Con los padres y con las demás personas. El hecho de que te enseñen a tratar bien a los demás, ¿no? A tratar bien a los demás y ser buen vecino, un buen prójimo, ¿no? A mi familia, sí, a mis hermanos que siempre están ahí apoyándome de una u otra forma. Y obviamente no, a mí, en este caso actualmente, bueno, actualmente no, pero ya unos años a mi pareja, a Paola, cosa que siempre me apoya también en el camino literario, es una de mis primeras lectoras, a mi hijito, ¿no? A mi hijo, un chiquitín, que te cambia todo el panorama, te hace ver el mundo totalmente distinto, y como les escribí alguna vez, ¿no? Podrían quitarme las palabras, que me pueden quitar la literatura, pero nunca quisiera que me lo quiten a ellos, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido con mis padres, con mi familia, con mi hogar, ahora con mi esposa, con mi hijo, y obviamente en lo profesional, ya en lo que sí tiene que ver mucho con las letras, al profesor que te mencioné, Luis Eduardo García, que tiene que ver mucho en el apasionamiento por los libros, y también a los autores que leo. Y si estuvieran vivos, pues les agradecería, ¿no? A Carver, a Charles Bukowski, a Julio Cortázar, a Juan, a Ribeiro, y bueno, infinidad, ¿no? Si habláramos de autores, Pizarnik, ¿no? Varios, varios, ¿no? Entonces, es un agradecimiento a muchas personas, y como tú dices, ¿no? Que de una u otra manera dan ese aportan algo, un granito de arena para que una persona se vaya forjando. No, yo he pasado de ser un niño, a ser un adolescente, he pasado muchas cosas y siempre han estado ahí mis padres, mis hermanos, y luego ya cuando he crecido, he formado una familia, están ahí, han estado y están ahí mi esposa y ahora mi hijo, que con ellos siempre voy a estar agradecido, ¿no? Eso básicamente. Muchísimas gracias, Marcio. Sí, porque somos un conjunto de todas esas personas que nos han aportado algo en nuestro camino de vida. Así es. Y Y en también, ti, perdón que te sí. interrumpí, también a los amigos, ¿no? Hay buenos Claro. amigos también que han estado presentes y que siguen presentes. Obviamente los caminos a veces se separan, cada uno toma su rumbo con sus familias, todo, pero cuando te vuelves a reunir o vuelves a conversar con ellos, es como si no te hubieras separado nunca. Y esos son los verdaderos amigos, ¿no? Así es, así es. Y contar con personas que crean en nosotros, bueno, son los que nos impulsan a lograr nuestros sueños. Y hablando de sueños, Marcio, platícanos, ¿cuáles son esos sueños que aún tienes por cumplir? Claro, ahorita sueños por cumplir, bueno, seguir trabajando, seguir escribiendo, lograr seguir publicando mis relatos, ¿no? Quizá que sean retribuidos en algún momento, aunque es difícil, la verdad. Por ejemplo, acá en Perú, que haya revistas como lo había antes en Estados Unidos, por ejemplo, que te pagaban por publicar relatos, ahora es muy difícil, no hay. Pero bueno, uno seguir escribiendo, ¿no? Seguir escribiendo, que siga teniendo la capacidad para escribir literatura y profesionalmente también, seguir creciendo. Ahora mismo encontrar un buen trabajo. Ahora estoy laborando por acá en algo que no es de mi profesión, pero agradecido, obviamente. Y bueno, la situación es difícil, ¿no? Pero eso, profesionalmente crecer, lograr una estabilidad y verlo. Ahorita el sueño más importante que tengo es ver a mi hijo crecer sano y que sea muy feliz siempre, ¿no? Ese es mi sueño y mi compromiso también como persona y como padre en este caso, ¿no? Básicamente eso. De ahí hay sueños muchos, pero en lo profesional, crecer, encontrar un buen trabajo y seguir escribiendo, seguir publicando. Y nada, en lo familiar, que mi familia siga unida y verlos feliz siempre a ellos y también seguir siendo feliz yo, ¿no? Que todos tus sueños se cumplan, Marcio. Y sí, son sueños y son compromisos, pero con compromiso podemos lograrlos. Que Así así es, sea. Te deseamos que así así sea. sea. Y tenemos también saludos para la doctora Paulina Tejera Baños, que ella le agradecemos su interacción a través de nuestro grupo de WhatsApp. Tenemos también saludos del doctor honoris causa José Luis López desde Puerto Rico y nos dice, excelente, muchísimas gracias. Gracias. Marcio, nos estamos acercando al final de esta entrevista y me gustaría que no nos fuéramos sin que nos digas dónde podemos adquirir tu libro Donde se asoma el infierno y en qué formatos está disponible. Sí, actualmente pueden escribirme a mí directamente a través de las redes sociales. Son abiertas para el público para poder pactar ahí una forma de hacerles llegar el libro, ¿no? También se estaba vendiendo en una librería de Trujillo, pero me han informado que ya se acabaron, gracias a Dios. Ha sido un tiraje pequeño, pero la idea es reimprimirlos y quizá, si Dios quiere, y esperemos que sea así, así sea, que salga en un formato digital también para que pueda ser distribuido globalmente, ¿no? Por el momento pueden escribirme a mí, Marcio Taboada Zapata, así estoy en mis redes sociales, y ahí podemos conversar y cualquier duda, si están interesados en el libro, podemos ver la manera de en que lleguen hasta sus manos, ¿no? Y o quieran conversar abiertamente de la letra y la literatura, siempre es bueno, yo me gusta mucho conversar de ello, y siempre que puedo, me doy un tiempo para responderles a todos. Excelente, muchísimas gracias, Marcio. Bueno, pues a contactar a Marcio Taboada para poder adquirir su libro. Marcio, ¿qué mensaje final te gustaría hacer llegar a quienes nos están escuchando y nos escucharán en diferido? Bueno, el mensaje de agradecimiento, agradecimiento a ti, María, y a todo el equipo, por el recibimiento, por la conversación, agradecimiento por hacer conocido mi libro en otras zonas del mundo, y darles las gracias a todos aquellos que han estado pendientes de esta entrevista, desearles lo mejor para su vida, que Dios siempre los bendiga y, como dije en un momento, ¿no? Que todos sigamos trabajando en lo nuestro, esforzándonos por. En caso de los artistas, en que su arte llegue a más gente, en caso de las personas que vivamos de la mejor manera posible y siempre ser agradecidos y buenas personas, ¿no? Siempre tratar de hacer el bien. Estoy muy feliz de verdad por esta entrevista, estoy muy agradecido contigo, con todo el equipo y de verdad espero lo mejor para este medio, para ti, para el programa y para todos sus fieles seguidores. Nada más, estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, Marcio. Pues también nosotros estamos muy agradecidos contigo por hacer un espacio en tu agenda y estar aquí con nosotros presentándonos este libro que está lleno de relatos donde se asoma el infierno, que sin duda nos va a hacer reflexionar y ojalá nos impulse a ir a buscar, a construir el paraíso en nuestra vida. Muchísimas gracias, Marcio. Pues con este mensaje hemos llegado al final de esta entrevista con Marcio Taboada Zapata, escritor, licenciado en comunicación y periodismo, quien hoy nos vino a compartir una mirada única a través de presentarnos su más reciente libro de relatos, Donde se asoma el infierno. Marcio, en FEM International Group tienes las puertas abiertas para presentar tus proyectos siempre que lo desees, así como tus amigos, esta artista maravillosa que nos encantará conocer, y estaremos encantados de que nos presentes cada uno de tus proyectos. Para nosotros será un honor volver a tenerte como nuestro invitado y nuevamente conocer más sobre la valiosa labor que estás realizando con tu propuesta literaria, Marcio. Muchísimas gracias. Un placer conocerte y haber conversado contigo, conocer más sobre lo que tienes para aportarnos como escritor. Gracias, gracias, gracias, infinitas gracias y que sepas que estamos aquí disponibles para ti, para dar estos espacios y dar a conocer tu talento. Muchas gracias, Maravilla. Muchas gracias, de verdad. Reitero el agradecimiento y bendiciones siempre. Gracias, recibimos estas bendiciones y bendiciones también para ti. Y también invitar a que nos acompañen en nuestras próximas emisiones de Relatos de Vida, todos los sábados de 10 de la mañana, hora de México, el lunes, y por el Café de las Mañanas también. 10 de la mañana, hora de Nueva York, de lunes a viernes. Contamos con una amplia programación. Les invitamos también a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita para que reciban las notificaciones y poder interactuar en vivo con nuestros invitados. Además, también les recordamos que ya está disponible la edición de la revista de enero de Femme International Magazine. Visítenla en archive.org/details/fem-international-tv y disfruten de una gran variedad de contenidos en nuestras diferentes secciones. Extendemos una invitación a todas las personas y profesionales que sientan el llamado de compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y a la evolución consciente si sienten que están al servicio del bienestar y la expansión del ser y les gustaría participar como invitados